coplita que brotó de los labios del cantor. Viaja el camino ancestral de vivir y de rodar. Esto es Dura Tierra, ¿no? Maxi Nicoletti, que estás musicalizando ahí. Sí, dice que sí, medio entre dudas. Nah, estás re seguro. Son las 11 menos 20. Momento ideal para el Minuto Tumacondo en nuestra radiocracia de cada día. Buen día, Matías Apeño. ¿Qué tal? Sí, es Dura Tierra. Hermoso grupo que ha venido acá al Aula Magna. Bueno, feliz cumpleaños, ¿eh? Gracias. Ya sé que es tu cumpleaños. ¿Te acordaste? Lo tenés escondido y oculto en las redes sociales, sos un desgraciado, pero bueno. Contá tus experiencias con... No, ¿qué experiencia? ¿Eh? Lo hicimos con falsear la fecha de cumpleaños. Lo hice en vivo, además, ¿eh? Fue en la kermés de los sábados. Un día dijimos, bueno, vamos a hacer de que cumplimos año. Yo cumplo el 10 de diciembre, anótenlo por si quieren hacer regalos. Mira, es fácil acordarse. Sí, día de los derechos humanos, cambio de presidente y esas cosas. Claro. Y ponele que era 3 de diciembre y me puse que era 3 de diciembre. Enseguida vi a Facebook y bueno, recibí un montón de salutaciones que se repitieron 7 días después o menos, 5 días después como si nada. O sea, como que si nada. El saludo de cumpleaños de Facebook hay que relativizarlo a pleno. Yo creo que tiene un valor del 5% para mí. Sí, hay gente que el mismo Facebook se lo ha cambiado, por ejemplo, y así como error, entonces te saluda gente otro día. Claro. Así que, bueno. Juan Pablo, ¿cuántos? El 36, minuto, ¿no? ¿Eh? ¿36? ¿Cumplís? 36. Bien. Sí. Bueno. No, orgulloso 46. Claro. No, he ganado año sobre año. Bueno. Juan, ayer hablamos mucho nos concentramos en Santa Rosa y las maneras de los lugares donde están recibiendo donaciones. Eso, invitamos a la gente que quiera ayudar, que entre ahí, ya está el artículo en radiokermés.com con teléfonos y Facebook, para las organizaciones sociales y barriales que están recolectando alimentos, ropa, mantas para paliar esta. Hoy nos vamos mucho fuera del país, pivoteamos entre lo local y lo internacional, y tenía dos noticias internacionales que quería comentarte. A ver. Es una de ayer, la ONU insta a Israel a liberar a menores palestinos encarcelados ante el COVID-19. Mm. Dice, la mejor manera de defender los derechos de los niños y niñas detenidos en medio de una pandemia peligrosa en cualquier país es liberarlos de la detención, declararon ayer lunes, bueno, diversos funcionarios de tanto de la ONU como de UNICEF. Y agrega un dato este artículo de la agencia de noticias alemana Deutsche Welle. A finales de marzo, en pleno pico de la pandemia, 194 menores palestinos estaban arrestados en cárceles y centros de detención israelíes. Una cifra incluso más alta del promedio mensual de niños detenidos en 2019, remarcó la ONU, que asegura que la mayoría estaba en prisión preventiva, sin condena firme por ningún delito. Y según Naciones Unidas, los menores arrestados tienen un mayor riesgo de contraer la COVID-19, porque en los centros penitenciarios es más difícil mantener el distanciamiento físico y otras medidas de prevención, que es lo que sabemos acá por las cárceles argentinas. Y la otra noticia internacional al respecto del COVID-19... El detalle, no haría falta ni mencionarlo, ¿no? Pero sí. Son nenes encima. La verdad que ni siquiera tendría que llegar a esta instancia ni del coronavirus, ni de la... Totalmente, y muchos son por haber tirado una piedra. Claro, sí. Y son y nenes además. Digo, sí. Si fueran adultos por tirar una piedra sin condena ni nada por el estilo, ya está mal. Uh-huh. Imaginemos que son nenes o nenas encima de todo eso, ¿no? Bueno. Sí, es un horror, pero bueno, Israel siempre, nada, hace oídos sordos a todos los pedidos internacionales con respecto a esto, pero bueno, hay que mencionarlo. Y otra, hablando de los vulnerados que hablábamos la otra vez, ¿no? Sí. Habíamos dicho del peligro que estaban, que se preveía con los pueblos originarios de Brasil, sí. Las faltas de condiciones sanitarias. En general no tienen centros asistenciales ni nada, bueno, tienen hasta incluso falta de agua y la dificultad del transporte. Hay una noticia de Telesur de ayer que dice que ya al menos 60 indígenas han muerto por la COVID-19 en Brasil. En la zona de la Amazonia brasileña se registraron más de 200 casos positivos a la COVID-19 y unos 23 pueblos indígenas afectados. Te leo un parrafito que dice que la coordinación de las organizaciones indígenas de la Amazonía brasileña alertaron sobre el aumento de contagios en el área de la Amazonía, registrándose al menos 60 muertes en 16 pueblos indígenas. Y hace unos días el fotógrafo famosísimo Sebastião Salgado hizo un video alertando de esto, de que lo que se venía era un genocidio de los pueblos de su país, de Brasil. Así que bueno, eso, Juan Pablo, terrible. Por hoy esas dos noticias internacionales. Sí, el caso, la situación de Brasil es, y la verdad es que no es ni una película, ¿no? Porque, y encima ver el comportamiento del presidente, en estas horas, a raíz de la situación en Brasil y en Estados Unidos, el continente americano pasó al frente, digamos así, en cantidad de casos respecto de Europa, del coronavirus. Pero hay casi como un aliento del gobierno brasilero a que se sigan produciendo casos, porque es así. Y tenemos que marcar lo de los vulnerados, también va para nuestro país, porque en las villas de porteñas también está causando estragos, todavía no tenemos conocimiento. Pero uno tiene la sensación de que las autoridades por lo menos no están alentando eso con irresponsabilidad y con indisciplina desde la jactancia, ¿no? Sí, incluso, ¿te acordás lo que se hacía con las frazadas infectadas de viruela acá en cuando eran los territorios del aborigen, para matarlos, digamos? Se repartía esa, la peste para limpiar la Patagonia y la Pampa de indígenas. Sí. Acá, no es descabellado pensarlo, teniendo en cuenta el presidente que tienen en Brasil, que esté siendo, adrede esa negligencia respecto a los pueblos originarios. Hay una frase de Rita Segato, la antropóloga, que dice que es una ilusión creer que la conquista terminó en este siglo. O sea, para ella la conquista no terminó, aquella que empezó en 1492, habrá cambiado, tendrá otras caras, otros métodos, pero sigue al día de hoy. Así que creo que tiene que ver con eso. Muy bien, Matías, dos cosas hoy terribles, bajón, pero ¿qué va a ser? Es lo que está pasando también, está bien. Bueno, levantemos con el tema que me dedica Maxi por el día de mi cumpleaños de Vicentico, Vicentico me retrata. ¿Cómo te gusta Vicentico? A mi pasado, es mi juventud cuando éramos jóvenes. ¿Saltabas dónde? ¿En el jockey viejo, no? Yo era de Newstar, ¿De Newstar? Yo la careteaba en Newstar. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias, un abrazo, Juan. Matías Apeño nos trajo el minuto Tumacondo y le decimos feliz cumpleaños con Vicentico, mira. Tengo plata.